Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La jornada de hoy jueves 16 de junio, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso oficial para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2016. En este certamen pueden participar todas aquellas personas mayores de edad que lo deseen. Se deben de inspirar obligatoriamente en motivos propios de nuestra ciudad o nuestra feria, con la siguiente rotulación: Ubrique, Feria y Fiestas del 14 al 17 de septiembre de 2016. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica será libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros, dejando un margen en blanco de 2 centímetros alrededor del cartel. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior el boletín de inscripción. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega de las obras finalizará el 17 de agosto de 2016. A las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 300 euros y placa, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Cambiamos de tema. Dentro de la programación que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones generales, hoy hemos contado con la participación de la candidata número 2 al Congreso por la provincia de Cádiz y por el Partido Popular, María José García Pelayo. En su intervención ha destacado que el principal compromiso del Partido Popular es la creación de empleo y favorecer la contratación indefinida. En el Partido Popular, sobre todo, lo que el gran objetivo que tiene, y por eso está a favor de la gente, es la creación de empleo. Además, Rajoy lo ha dicho muy claramente, lo que ha comprometido es crear 2 millones de puestos de trabajo a lo largo de los próximos 4 años, una promesa que está basada ya en una realidad, que está basada en hechos, y es que a lo largo de los años 2014 y 2015, cada año ya se han creado 500.000 de puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que comprometemos es seguir creando empleo al mismo ritmo, de tal manera que en el año 2020... pues lleguemos al objetivo de 20 millones de personas trabajando, ¿no? Es un objetivo realizable y además un objetivo que no solamente comprometemos el hecho de crear empleo, sino que lo que queremos es favorecer el empleo indefinido, que no haya empleo precario, que no haya temporalidad. Por eso se va a favorecer a todas aquellas empresas que contraten o que conviertan los puestos de trabajo que tengan temporales en puestos de trabajo indefinidos. Se va a favorecer la contratación indefinida, de tal manera que en ambos casos los primeros 500 euros no van a cotizar a la seguridad social. Vamos a bajar los impuestos, y esto es otra medida económica importante, para que el ciudadano pueda tener dinero en su bolsillo, de tal manera que pueda gastar, pueda consumir, pueda invertir y en definitiva se cree empleo. Vamos a bajar el IRPF, vamos a bajar el impuesto de sociedades, vamos a hacer posible que no paguen impuestos las personas que encuentren su primer puesto de trabajo durante el primer año, de tal manera, bueno, pues que puedan organizar su vida y puedan ir, bueno, pues mejorando sus expectativas de vida con esa ayuda. En definitiva, yo creo que hay algo que nos diferencia del resto de partidos políticos, y es que hemos comprometido crear 2 millones de puestos de trabajo. El resto de partidos lo que han hecho ha sido criticar el empleo que se ha creado hasta ahora, y por otro lado somos el único partido político que ha comprometido con rotundidad el bajar los impuestos. Hay otros partidos políticos que hablan de subir los impuestos, como son los partidos de izquierda, como es el Partido Socialista Podemos, por ejemplo, el Partido Ciudadano, que ha dicho que bajará los impuestos, pero al final de la legislatura, es decir, dentro de 4 años, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacerlo ya, creemos que además es una urgencia, que los ciudadanos ya han hecho un esfuerzo importante por sacar a España de la crisis y que se merecen, pues, ese apoyo ahora también, esa recompensa a través de esa bajada de impuestos, ¿no? Que evidentemente cuando se vaya creando cada vez más empleo, se mejorará la calidad de vida y habrá más posibilidades de que haya subidas salariales. Y por otro lado, importantísimo, ya no solamente que se cobre más, sino que el puesto de trabajo sea fijo. Eso para nosotros es fundamental. Ahora mismo hay un 75% de trabajadores que tienen un contrato fijo, un 25% de las personas que están trabajando tienen un contrato temporal, y nosotros lo que queremos es que ese 25% se vaya reduciendo, de tal manera que haya una se fomente la contratación indefinida y a partir de ahí ya no solamente se fomente la contratación indefinida, sino que también haya mejoras salariales, respetando siempre la negociación colectiva. Nosotros consideramos que cuanto más bajos sean los impuestos, más se mueve la economía. Hay otros partidos políticos, como por ejemplo los partidos radicales, ahí está por ejemplo Podemos o está el Partido Socialista, que proponen subidas de impuestos incluso en los alimentos que son de consumo diario, ¿no? Nosotros eso lo vemos un auténtico disparate, ya vemos lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que al final la gente pues se queda sin comer y pasa hambre, lo estamos viendo en los vídeos que nos mandan en YouTube y bueno, y es durísima esa situación. Nosotros consideramos que el ciudadano, lo que cuanto más bajos sean los impuestos, más se mueve la economía y más empleo se genera. Yo no voy a entrar en desglosarle, pero sí le puedo decir, por ejemplo, que proponemos incluso bajada del impuesto de sociedades en aquellas sociedades, en aquellas empresas que reviertan los beneficios en la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, que la bajada del IRPF la proponemos de del 19% al 17%. Es decir, yo creo que eso es siempre algo positivo, que los ciudadanos no pueden estar asfixiados ni fritos pagando impuestos, sobre todo porque, bueno, evidentemente impuestos tiene que haber, porque con eso es con lo que se pagan los servicios, con eso se pagan las pensiones, con eso se paga, bueno, pues las carreteras que se hacen, se pagan los colegios, se pagan los hospitales, pero es verdad también que todo tiene un límite. Por eso lo que espero es que impere la cordura, que impere la democracia, el sentido democrático de los partidos políticos, y que respeten que gobierne la lista más votada, que es la que han votado los ciudadanos, no la han votado los militantes del PP a Rajoy, la han votado todos los españoles, y eso es lo que espero, que lo respeten, y que haya en España un gobierno estable, y un gobierno que, bueno, pues que saque definitivamente adelante a este país, y que cree esos 2 millones de empleos, que eso es lo que España necesita, no pactos de batiburrillo, ni a ver quién coge el sillón, quién no lo coge, no, los ciudadanos están esperando un empleo, y eso es lo que el Partido Popular les va a ofrecer. Por otro lado, desde el sindicato UGT, a través de un comunicado, se destaca que tras las negociaciones mantenidas con los responsables de la empresa ADL, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en nuestra localidad y en la Sierra de Cádiz, se ha conseguido que todas las trabajadoras de la plantilla pasen a ser indefinidas. María Yaninsa García, presidenta del Comité de Empresa, ha explicado que de esta mejora laboral se están beneficiando 23 trabajadoras de Ubrique desde el pasado 1 de junio. De esta forma, toda la plantilla de la Sierra de Cádiz, compuesta por 200 personas, ya se encuentran con contratos indefinidos. Mira, hemos estado en la lucha porque cuando estábamos con la empresa, claro, la plantilla no estaba indefinida, a pesar de que teníamos 6 años trabajando, nos encontrábamos sin ser indefinida. A finales de año, a mediados del mes de agosto del 2014, hacen un 70% de la plantilla, quedando un 30% que no ha sido indefinida. Después que entra esta nueva empresa, que es la ADL, empezamos las negociaciones y en el 2015 ya logramos que 20 trabajadoras de la plantilla de Ubrique sean indefinidas. Después hemos vuelto a las negociaciones este año, en el 2016, y trabajadoras que tenían un año, trabajadoras que tienen meses trabajando aquí, se ha logrado que todas sean indefinidas, en total unas 80 trabajadoras de la plantilla completa que lleva la empresa ADL. De aquí, de Ubrique, 23 trabajadoras se han sido ya indefinidas a partir del 1 de junio y otras el 4 de junio. El resto, que son las 23 que me faltan, son de los pueblos de Algar, Prado del Rey, El Bosque, Benocar y Grazalema, que se hicieron las demás trabajadoras indefinidas. Por ende, podemos decir que somos 200 trabajadoras, que es el lote que tiene la empresa ADL, y que con ellas hemos hecho a todas las trabajadoras indefinidas. Entonces, para nosotros como sindicato es un logro, que yo estoy en la UGT, y que aparte es un logro que se ha ganado porque la empresa ha tenido buena disposición para ayudarnos a nosotros a lograr esto. En esta época es muy difícil que las trabajadoras puedan estar con contratos indefinidos. Pero mira, se ha hecho el planteamiento, la empresa ha accedido y bueno, aquí estamos, muy orgullosos, muy bien, estamos trabajando bien aquí en lo que es la sierra, estamos muy bien con esta empresa, aparte de las acreditaciones, que ya lo dijimos en su oportunidad, las acreditaciones que se han hecho para todas las trabajadoras, con un número de 600 trabajadores, que es lo que se prevé para el 2017, que estas acreditaciones tengan ellas su profesionalidad y puedan trabajar tranquilamente, ya que se prevé que después de 2017, del 31 de diciembre del 2017, estas trabajadoras se quedan sin trabajo. Entonces, por allí también hemos logrado un éxito para todas las trabajadoras y nos sentimos muy contentas de que esta empresa pues hasta ahora vaya cumpliendo. En cuanto a los pagos, también nos encontramos bien, se está pagando antes, hasta antes del día 30, los días 28, y por parte de Diputación, que también hemos estado reunidos con Isabel Armario, que nos ha dado mucho apoyo. Ha estado visitándonos aquí en Ubrique y hemos trasladado las pocas cosas que veíamos que no estaban bien, por ejemplo, como que nos hacen falta muchos usuarios, porque lo que sí tenemos que decir es que el servicio de ayuda a domicilio, como los usuarios fallecen o se van a residencia o a estas cosas, pues la bolsa de reposición de esas horas tarda mucho. Entonces, pero ya con ella también hemos hablado y ella ya se ha habido una gran fluidez. De hecho, en este mes de mayo han entrado a Ubrique 16 usuarios. O sea que se ha cumplido ya. Podemos decir que ahora mismo la plantilla no está perdiendo hora. Y se han ampliado contratos. O sea que tenemos una satisfacción por allí grande. Ya dentro del apartado cultural, desde el Ayuntamiento de Ubrique, junto a la Asociación Caminae y el Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, se ha programado para este sábado, 18 de junio, la realización de un taller sobre astronomía y una observación astronómica desde la ciudad romana de Ocuri. La actividad dará comienzo a las 10 de la noche. Las entradas, a un precio de 3 euros, se pueden conseguir en el Centro de Recepción de Ocuri y en la Oficina Municipal de Turismo. Subiremos el parque del foro. Y desde allí, pues, con los láseres y con la explicación de Francis, que es un experto en el tema, nos enseñará todo el tema del cielo, nos hará una introducción a las estrellas, y luego en la parte baja sí haremos la observación con los telescopios. Desde la entrada del yacimiento sí estarán los telescopios y haremos la observación de cielo profundo, los planetas y la luna. Pero la introducción que siempre se hace en este tipo de talleres, en el que nos va enseñando todas las constelaciones, las estrellas y nos situamos en el cielo, pues la haremos desde arriba, que es un entorno idóneo para eso. Es un taller de observación, una introducción un poco a lo que es la astronomía, y entonces está limitado a 40, uh-huh. El acceso. La entrada, como todo lo anterior, lo pueden retirar o en la oficina de turismo o arriba en el mismo yacimiento. Sí, son 3 eurillos, que no es mucho. Y normalmente son 2 horas, pero la experiencia nos dice ya de la vez anterior que al final nos dan las 4 de la mañana perfectamente, entre preguntas y observaciones, y en fin. Sí que se hace una jornada muy agradable. La vez anterior que lo hicimos, la verdad es que funcionó muy bien y fue muy bien acogida, la gente le encantó. Y el hecho de proponer otra vez el llevarlo a cabo fue precisamente que la gente preguntaba, ¿no? Los que habían participado y los que se habían enterado que sí íbamos a volver a hacerlo, y por eso se propuso. Viene Francis, es un experto realmente en el tema de astronomía, y es del Observatorio Astronómico del Torcal. Entonces trae todo el material necesario, trae los telescopios, el tema del ordenador, los láseres, unos láseres especiales que tiene para la señalización del cielo, en fin, trae todo lo necesario. Y bueno, y sobre todo la persona, él mismo, es un experto y la verdad es que te engancha cuando está dando las explicaciones, al final te engancha. Por eso que al final, que acabamos siempre a las 4 de la mañana cuando lo hemos hecho con él, porque porque te va metiendo en el tema y va levantando curiosidad, la gente va preguntando y la verdad es que lo que he dicho antes, resulta muy agradable. Siempre se pide que lleguen un poquito antes para organizarnos y empezar a subir, pero claro, hace falta la oscuridad para poder ver bien todas las constelaciones, y más teniendo en cuenta que va a haber luna, no va a estar llena, pero va a haber luna. Así que un poquito antes siempre se pide que se esté para hacer grupo, dar las explicaciones y empezar a subir por 20 minutitos, cuartito de hora. Por otro lado, desde la Asociación Peña Toro del Gallumbo de Ubrique, a través de un comunicado, se informa a todos sus socios sobre una serie de temas relacionados con esta entidad. En primer lugar, se agradece el apoyo durante estos 2 años y se desea que se siga confiando en este colectivo formando parte de esta gran familia. En segundo lugar, se quiere invitar a participar a sus socios a la Asamblea General, que tendrá lugar hoy jueves a las 9:00 p.m. en el local de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Los puntos más importantes a tratar en dicha asamblea serán los siguientes: en primer lugar, introducción; en segundo lugar, estado de cuentas; tercer lugar, presentación de camisetas con motivo de la suelta del toro del gallumbo de este año 2016; en cuarto lugar, información de toros de la suelta de toro del gallumbo 2016; en quinto lugar, visualización de un vídeo del embarque de los toros del año 2015, y finalizará la asamblea con ruegos, quejas y preguntas. También se quiere aprovechar este comunicado para informar que el pago de la cuota del año 2016 está abierto desde el pasado 1 de junio. Dicha cuota puede ser abonada a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Peña Toro del Gallumbo o bien dirigiéndose a la entidad bancaria La Caixa. Además, se invita a todos los socios a que participen de esta Asamblea General, que va a tener lugar hoy jueves a las 9:00 p.m. en el local de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Y por último, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se comunica que este próximo sábado, 18 de mayo, a las 12:00 p.m, tendrá lugar la última función de la obra Alicia en el País de las Maravillas por parte del Taller de Teatro y Expresión Corporal del curso 2015-2016. Tras la representación, se realizará el acto de entrega de diplomas a los participantes de este taller por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.